Estás escuchando la U Radio. Radio, siempre contigo. Atención, aquí comienza Rock and Roll, un programa netamente rockero donde vas a escuchar versus, música de género y mucho más, solo por la U Radio, siempre contigo. Estás escuchando la U Radio. Muy buenas noches, Radio Escuchas, bienvenidos a su programa Rock and Roll. El día de hoy les tenemos la segunda parte de nuestra proyección ambiental. Bueno, como integrantes de esta jornada ambientalista que generamos en el estadio Luis Aduque Peña, en los puntos de referencia fueron primero la concientización, la concientización por parte de la comunidad y de nosotros por parte de la comunidad, pues para cambiar su manera de pensar y generar cultura a partir de estos pequeños granitos de arena o como podemos llamarlos. Ok, también vamos a estar hablando y debatiendo la limpieza. Hicimos una limpieza, pero pues vamos a hacer un paréntesis más adelante. Y también como un debate final de qué concluimos. Y bueno, todos los temas que vamos a tratar en la noche de hoy en este programa. Claro que sí, con respecto a todo este proyecto, la idea es ir mostrando este tipo de iniciativas. También invito a las personas a que hay una iniciativa de nuestros compañeros de ingeniería que también cala. Como un proceso ambientalista, ya que está direccionado hacia la protección de los animales, lo que son unos comedores artesanales que van a estar ubicados aquí en la universidad, uno en la plaza y otro en un colegio cercano de acá. ¿Desde cuándo vamos a ver eso? ¿Desde cuándo vamos a ver los...? Ya de mañana en 8 días ya vamos a estar instalando estos comedores. Lo primordial es que pues les traeremos en exclusiva toda la información con respecto a estos comedores y cómo pueden donar, especialmente para el comedor que va a ser instalado acá en la universidad. Bueno, lo importante de este proyecto como tal es la vinculación de nuestro programa Rock and Roll y por parte del rock, una manera ambientalista, y nosotros tomando la iniciativa de este lugar tan emblemático para la ciudad de Girardot y tan turístico también, pues es esto, generar conciencia a la comunidad y que los espacios de recreación y demás sean disponibles y tengan una libertad absoluta de estas basuras y desperdicios que dejan los mismos deportistas en el lugar. al aire Rock and Rolla por la U Radio, siempre contigo. Bueno, y estamos escuchando La Taberna de Mou con su canción Cultura Villana, ambientando la información brindada el día de hoy. Les traigo una noticia de hace aproximadamente unos 5 años, de un artista colombiano que estaba en Inglaterra, se llama Chucho Merchan. Él es activista en todo esto que tiene que ver con ambientalismo. Entonces les traigo la noticia, un pequeño resumen de la noticia, ya que él apareció en Caracol Noticias. Entonces acabo con ustedes para que vayan informándose un poco sobre este gran artista que está concientizando a la gente con su música. Chucho Merchan es uno de los rockeros más importantes de nuestro país. Ha tocado al lado de bandas como Pink Floyd y The Who, entre otras. Pero decidió regresar a Colombia y dedicarse a la protección de los animales. María Lucía Fernández conversó con él. Come together. Es Chucho Merchan, tiene 60 años, nació en el tradicional barrio 7 de agosto en Bogotá. Vivió en Londres, creció al lado de las grandes bandas del rock como Pink Floyd. Our man from Colombia, Chucho Merchan. So you think you can tell. Hace 4 años regresó a Colombia y hoy vive en la punta de esta montaña entre el frío y sus animales. ¿Por qué se devuelve para Colombia? Yo pensé que Chucho Merchan tenía más valor acá, porque yo tengo una fundación donde ayudo niños de la calle. Yo estoy enrolladísimo con el cuento de mis animales y estoy haciendo mis propios discos. ¿En dónde nace esa pasión y esa defensa por los animales? Yo pienso que si vamos a superarnos como personas, que si vamos a ser más grandes como seres humanos, tenemos que empezar desde abajo, desde abajo para arriba. Y desde abajo es con el respeto a los animales. Y está la pasión por los animales, que Chucho Merchan se marca sus brazos y se marca su cuerpo con los animales que más sufren. Aquí va a ir un pescadito, esto es una gallina, un cerdito, una vaca. Aquí me tatué el respeto animal y pues lo quiero llevar en mis brazos, en las manos, porque me da para hablar. Y es por el respeto animal que dice que cuando se muera, esta tierra será donada a una fundación que se dedique a rescatar animales maltratados. ¿Cuántos perros tiene? En este momento tengo 9. ¿Adoptados? Todos adoptados, salidos de zoonosis, recogidos de las calles de Bogotá. Perritos que de otra forma hubieran sido sacrificados. Tiene también 3 caballos. Esta yegua, que se llama Mara, llegó hace 2 semanas. Llevaba varios años cargando escombros y jalando una carreta. Mara venía bastante lesionada, tenía unas heridas en las piernas, venía muy flaquita. Ahora Mara se recupera en la casa de Chucho y logró la mejor pensión. Un amo que la quiere, la cuida y la respeta. Uno de los grandes amigos de Chucho es Paul McCartney, que también comulga con el respeto por los animales. No más corridas de toros en Colombia. No más. Sí, no más. Gracias, Paul. Let him live. De nada, señor. Gracias. En esta etapa de la vida, Chucho Merchan sacó un nuevo disco dedicado a los animales. María Lucía Fernández, Noticias Caracol. Y Y desde México les traemos a Armagedón con su canción Ecología, una canción que nos invita a reflexionar un poco sobre el cuidado del medio ambiente y cómo el desarrollo que hoy tenemos, este atraco hacia la naturaleza, podrá afectarnos en el futuro. Ok, y ya entrando en debate, pues cabe resaltar que comenzamos este proyecto a mediados del 7 de noviembre hasta la fecha, y algunos de los estudios se los va a relatar mi compañero Nicolás. Pues primeramente estudiamos y dijimos, bueno, este lugar es uno de los más importantes y turísticos de Girardot, por así decirlo, en temática deportiva. Y después pues, nos dirigimos al lugar a observar la situación y el estado de las canchas y de los lugares de esparcimiento. Y pues en ellos encontramos una cantidad abundante de basuras, más que todo a las afueras del estadio como tal. Y pues decidimos ir a hacer a concienciar y a dedicar el tiempo necesario para limpiar parte del lugar. Y pues cabe resaltar, de una u otra manera, el lugar cuenta con unas cestas de basura, pero pues no son las más adecuadas y de gran magnitud por la cantidad de ciudadanos y turistas que van y visitan el lugar. Entonces pues es parte también de llamar un poco la atención de las personas que están ahí. Del público. Sí, del público también, y pues también por parte de la gobernación, que pues está dejando que ese lugar se pierda de una u otra manera. Las autoridades pertinentes que no toman cartas en el asunto. Exactamente, y pues el lugar es muy representativo. O sea, la temática es, hay piscinas, sí, el estadio como tal, cancha de voleibol playa, de baloncesto, y más deportes. Ahí también se inauguró en la parte hacia afuera una mini pista de patinaje de velocidad, patinaje profesional. Entonces pues es muy importante, y la verdad es tomar cartas en el asunto. Y pues llegamos allá y el lugar estaba totalmente sucio, y pues limpiamos y hicimos demás y hablamos con los jóvenes que iban a practicar deportes, y pues les dijimos que teníamos que sentir esa pertenencia del lugar para mantenerlo limpio en todo su estado. Así es, y aquí tenemos una pequeña entrevista con Felipe Valenzuela, uno de los deportistas que acude a este sector de Girardot. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Vivir sin crueldad. Yeah. Ok, entonces ya para terminar parte de este proyecto, ¿se hizo una limpieza del lugar, no, Nico? Sí, exactamente. Se hizo una limpieza del lugar, pues no completa, porque como ustedes saben es un poquito complejo y somos poquitos en el grupo. Tratamos... Exactamente tres personas. Entonces se hizo una limpieza a lo que pudimos, ¿no? Sí, con los gastos de nosotros y demás. Entonces la idea es como motivar a la gente también que pues limpien y mantengan este lugar limpio. Bueno, recuerden seguirnos en www.lauradiogirardot.ml y en la página de Facebook como La U Radio. Bueno, Nico, conclusiones y Alex, conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Pues que es importante mantener los espacios libres de basura y pues generar y concienciar a la comunidad es lo fundamental en todos los aspectos. Ok, una de las conclusiones también es como motivar a la gente a culturizar, ¿no? Entonces, eso era todo por hoy y también por estos programas que vamos a hacer ya finalizando esta jornada, ¿no? Sí, y bueno. Entonces, la idea es que nos sigan en todas las redes sociales y bueno, esto fue una edición más de Rock and Roll. Esperamos que hayan pasado una buena noche y nos escuchamos luego. Chao, chao. Todos los lunes en la noche, escucha Rock and Roll solo por La U Radio, siempre contigo.